Escuchaste ahí Flores y Chacareras, ahí venimos repartiendo Flores y Chacareras en este tramo de Error de Carga. Riendas Libres tiene como protagonista a tres artistas, tres músicos, entre ellos Peteco Carabajal. Ya hemos hablado en otras ocasiones con Peteco, amablemente tiene ahí la posibilidad de compartir algunos minutos con nosotros. Peteco, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, el motivo del llamado tiene que ver con hablar un poquito de la actualidad musical, de la juntada para salir a tocar nuevamente, de giras que se vienen, cómo viene el 2019. Contanos un poquito, Peteco, sobre Riendas Libres. Bueno, cómo no, estamos de a poquito ya concluyendo todo lo que ha sido la gira de verano, que ha estado ahí justa, ni mucho ni poco. Sí. Justita, la posibilidad de haber tocado en festivales importantes como Jesús María, en Cosquín, en la Salamanca, hemos estado en Mendoza, en Entre Ríos, en el sur también, mucho, y andado bien. Todo eso andado bien. Uh-huh. Ahora estamos preparando una presentación en la Sala Siranush el día 3 de mayo, que va a ser un concierto de despedida para una gira que emprendemos por Europa de un mes. Uh-huh. Viajamos el 22 de mayo, llegamos a Barcelona, esa va a ser la primera tocada, después al otro día en Londres, después volvemos, tocamos en Madrid, vamos a tocar en Roma, en Ámsterdam, en Viena, en Lucerna, Suiza, en Bruselas también. Bien intensa esa. Sí. Son 12 presentaciones en un mes. Uh-huh. Y bueno, muy muy contentos de poder seguir trabajando, y mientras ya tenemos todo un repertorio como para grabarlo, de temas nuevos, y eso es lo que van a escuchar en el concierto de la Sala Siranush, los uh-huh. temas del disco El Amor como Bandera, más algunos de los nuevos que ya estamos cantando. ¿Tienen intención de grabar este año? Sí. Uh-huh. En cuanto podamos, porque ya los cantamos en el escenario los temas, claro. Y ya podemos entrar a grabar, sí. Uh-huh. ¿Cómo es esta etapa de estar compartiendo música con personas que son, bueno, muy muy allegadas, casi familiares, podemos decir? Sí, mis uh-huh. hijos. Uh-huh. Tus hijos, precisamente. Sí, Homero y Martina son mis hijos. Uh-huh. A Martina la conoces desde que tiene 5 años, ¿no? Sí. Hermana de Homero. Uh-huh. Y muy lindo porque es una etapa también de mi vida importante, que es la de haber cambiado de pronto, de venir llevando mi proyecto como solista durante años. Bueno, ya me he cansado de eso. He tomado la decisión de volver a ser integrante de un grupo. Uh-huh. Y eso no es simplemente una postura para afuera, sino que es una decisión muy, muy importante que tiene que ver con brindar espacio, compartir todo, compartir decisiones, compartir ganancias y pérdidas por partes iguales. Uh-huh. En el trío. Ya no es Peteco Carabajal, uh-huh. el que toma las decisiones en la relación con todo lo que tiene que ver el trabajo, con el representante. Hasta ahora veníamos, viste, era yo el que marcaba, digamos, el estatus del grupo. Uh-huh. Pero ahora no, ahora somos tres, es Riendas Libres el grupo, y ya Peteco como solista, bueno, va a ir quedando atrás, y haré presentaciones por ahí, cantar solo, pues ya con la guitarra nada más. Bueno, las últimas veces te he visto así, te he visto de esa manera, incluso también muy movilizado, porque fue en ámbitos de algún concierto acompañando alguna movida de derechos humanos y demás. Sí. Uh-huh. Lo llevo por ahí al tema. Uh-huh. Cuando voy solo es porque voy a hacer una de esas cosas que siempre he estado. Y después todo lo que tiene que ver con la experimentación o con, si se quiere, con la búsqueda de algo hoy en día nuevo, para decir, eso sale con riendas libres. Uh-huh. Y te pregunto sobre ese tema, porque digo, sos un constructor de canciones, tocas varios instrumentos. ¿Por dónde está el buceo en este momento? ¿Dónde estás metiendo ahí la cabeza respecto a lo compositivo, a la música? ¿O es un momento más de tranquilidad en ese respecto? No. Siempre se están haciendo cosas. Anoche he estado en la casa de un amigo, de un hermano, Bebe Ponti, santiagueño, con el que hemos hecho algunas cosas, algunas composiciones, y anoche me ha invitado a la casa a comer y hemos estado charlando y hemos hablado mucho. Bebe es un poeta también muy comprometido, pero comprometido con dar un mensaje claro, y hemos estado hablando justamente de esto, ¿no? Uh-huh. Porque los dos coincidíamos que ya se ha hecho todo. Uh-huh. Digamos que en lo folclórico ya todas las cosas han sido probadas y desarrolladas y llevadas al máximo de su expresión, teniendo en cuenta la tradición, teniendo en cuenta el desarrollo, teniendo en cuenta la evolución, lo moderno, todo. MPA, los Huancahuá, los Carabajal, los Manceros santiagueños, uh-huh. Andrés Chazarreta, los Chalchaleros, los Fronterizos. Entonces, hoy en día lo que parece ser la búsqueda a lo nuevo es simplemente en muchas personas solo pasa por no saber, y tener la desesperación de querer hacer uh-huh. algo. Uh-huh. En cambio, nosotros que ya somos como veteranos, sabemos que ya no pasa por creer de que uno hace la cosa nueva, sino simplemente por tener la humildad de decir, hoy ojalá que pueda decir lo mismo que hace 50 años, pero que con una estética que puede ser hoy aceptada, uh-huh. simplemente. Peteco y Martina y Homero, en sus conversaciones y en esto también de estar tocando, si tenés que destacar algo de por dónde andan ellos, ya que estamos hablando de dos generaciones distintas. Sí, bueno, Homero principalmente. Uh-huh. Homero es alguien que ha absorbido lo mío, ha absorbido lo de mi papá, lo de sus tíos, de Demi, de Cuti, y él por supuesto que tiene lo propio para dar. Entonces, él es alguien que va a mover un poco la cosa. Uh-huh. Ya lo está haciendo como instrumentista, como cantor y sobre todo como creador. Uh-huh. Martina, más humilde, ella es muy buena como percusionista, como baterista, tiene ese toque lindo, femenino, ideal para mí en este momento. Y no tiene otras aspiraciones, por ejemplo, de la composición, uh-huh. pero sí participa con esa energía en este momento en la creación de una nueva onda con nosotros, ¿viste? De pronto nosotros tocamos una chacarera con guitarra, bombo y violín. Y de pronto le encaramos una con guitarra, batería y bajo. Guitarra eléctrica, batería y bajo. Entonces, todas esas sonoridades, ella las lleva bien porque tiene el conocimiento también. Uh-huh. Mamó desde la infancia todo el sabor y el saber de un patio, de una casa, de una guitarra, de una chacarera, de familia. Ella lo tiene. Entonces, yo pienso que Riendas Libres es un equilibrio entre mi experiencia y la nueva energía también. Uh-huh. Peteco, ¿qué te pasa cuando nos llevas a este lugar tan simple de la música en el ámbito familiar y me nombras el patio, que quizás es el lugar donde muchas veces hasta sale una canción que después disfrutan cientos, miles de personas? Sí. Y de ese lugar del patio, de repente estar tocando en Londres, ¿no? Digo, ¿qué pasa ahí, digamos? Eso es algo que uno, por lo menos vos en tu carrera, ya lo asumiste, que eso puede ser, que siempre te lo estás repensando. En lo personal es como ver, como ir viendo la propia historia. Hay mucha gente que en la vida no ve la historia que va haciendo o no se da cuenta. Bueno, yo tengo la posibilidad y la suerte de ir viendo mi propia historia, de ir viendo y de ir haciéndola y modificándola o arreglándola o acomodándola como a cómo se va desarrollando. Entonces, yo muchas veces ya he comprobado esa sublimación que hay de lo que uno vive cotidianamente en una casa, uh-huh. En este caso pongámosle patio, ya que el patio es un símbolo muy muy fuerte de la cultura santiagueña. Entonces yo ya lo viví a eso, de incluso ya lo hemos llevado a la cosa del espectáculo, el patio y el escenario. Es lo que uno aprende y vive en el patio, después lo sublimas y lo llevas al escenario. El asunto está, para mí, en saber que sos digno y que no disfrazas nada, sino que solamente le das el nivel que tiene un escenario, que no es lo mismo que cantar en un patio, uh-huh. ¿No? Pero digamos que el molde sería el patio. Sí, sí. ¿No? Y cuando uno logra hacer eso, bueno, en definitiva cualquier escenario es válido. Puede ser en la sala Siranush o puede ser en una gira europea. Porque vos sabes que estás transmitiendo algo que va más allá y aunque no se hable y aunque nadie te lo diga, a lo mejor en un aplauso, en una mirada y en cualquier lugar del mundo, vos sabes que esa persona te está escuchando y a lo mejor estará pensando por dentro: esto es, me gusta, esto es puro, es simple, no hay ninguna cosa extraordinaria ni rara, sino que es lo más simple, el sonido de un bombo, un rajido de chacarera. Y poder transmitirlo en distintos lugares del mundo es una satisfacción, un orgullo, uh-huh. Casi diría. Peteco, te agradecemos los minutos de charla, como siempre muy amable, ahí tenemos muy presente aquí en el aire de la radio tu música, ojalá que salga, gracias. Todo bien, y vamos a estar ahí invitando también para este próximo viernes 3 de mayo. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo grande. A Lorelei. A Lorelei, ¿te gustó el nombre? Sí. Muy bien. Bueno, un abrazo. Chao. Peteco Carabajal, mirá, Lore, recibiste un saludo personal del gran Peteco, que ya formando Riendas Libres hace algunos años, junto a sus hijos, Homero Carabajal en voz y guitarra, Martina Ulrich en percusión y batería. Martina es la hija de la pareja, la conocí a los 5 años precisamente, ahí andan. Se van a estar presentando, van a estar grabando disco este 2019, el próximo 3 de mayo en la Sala Siranush, ahí en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, y después esa tremenda gira europea. Nos quedamos escuchando Riendas Libres.